Sección 35. De Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Octava parte. 13. Levine recordó una escena ocurrida recientemente entre Dolly y sus hijos, que cierto día se entretenían en hacer confituras, colocando una taza sobre la llama de una luz y en arrojarse leche a la cara. Su madre los sorprendió y riñóles delante de su tío, procurando hacerles comprender que si rompían las tazas, les faltarían luego para tomar el té, lo mismo que la leche, si la arrojaban. A Levine le llamó la atención el escepticismo con que las criaturas escucharon a su madre. Los razonamientos de ésta le dejaron fríos y solo sintieron verse privados de jugar más. Era evidente que ignoraban el valor de los bienes de que hacían uso, sin comprender que destruían, en cierto modo, su subsistencia. «Todo eso estaba muy bien», se dijeron sin duda, «pero ¿es tan precioso lo que nos dan? Lo mismo es hoy que mañana, mientras que lo hacíamos tiene algo de nuevo», como juego inventado por nosotros. «¿No es así como nosotros obramos?», se dijo Levine, «y particularmente yo, al esforzarme en penetrar por el razonamiento los secretos de la naturaleza y el problema de la vida humana. ¿No es esto lo que hacen los filósofos con sus teorías? ¿No se ve claramente en el desarrollo de cada una de ellas el verdadero sentido de la vida humana, tal como lo entiende Fedor, el campesino? Déjese a los niños buscar por sí mismos la subsistencia y en vez de hacer travesuras se morirán de hambre. Que nos dejen a nosotros entregados a nuestras ideas y pasiones sin el conocimiento de nuestro Criador, sin el sentimiento del bien y del mal moral. ¿Qué resultados obtendremos? Si vacilamos en nuestras creencias, es porque semejantes a los niños nos cansamos de una misma cosa. Yo, cristiano, educado en la ley, colmado de los beneficios del cristianismo, viviendo de ellos, sin echarlo de ver, lo mismo que esas criaturas, he tratado de destruir la esencia de la vida. Pero en la hora del sufrimiento me dirijo al Todopoderoso y comprendo que se me perdonan mis pueriles faltas. Si la razón no me ha enseñado nada, lo que yo sé se me ha revelado por el corazón y sobre todo por la fe en las enseñanzas de la Iglesia». «¿La Iglesia?», repitió Levine, volviéndose y mirando a lo lejos el ganado que bajaba hacia el río. «¿Puedo yo creer verdaderamente en todo lo que la Iglesia enseña?», preguntóse para hallar un punto que turbaba su tranquilidad, y recordó los dogmas que le habían parecido extraños. «¿La creación? ¿Cómo había llegado a explicarse la existencia? ¿El diablo? ¿El pecado? ¿Cómo se había explicado el mal? ¿La redención?». Ninguno de esos dogmas les parecía atacar a los únicos fines del hombre. La fe en Dios, en el bien, todos concurrían por el contrario, al milagro supremo, el que consiste en permitir a los millones de seres humanos que pueblan la tierra, jóvenes y viejos, aldeanos y emperadores, sabios y tontos, comprender las mismas verdades para componer esa vida del alma. Levine contempló el cielo y se dijo: «Bien sé que esa es la inmensidad del espacio y no una bóveda azul que se extiende sobre mi cabeza, pero mis ojos no ven más que la bóveda redondeada y no distinguen mejor que si mirasen más allá». Levine dejó de reflexionar y escuchó las voces misteriosas que resonaran a su alrededor. «¿Es verdaderamente la fe?», se preguntó, sin atreverse a creer en su dicha. «Dios mío, yo te doy gracias», y algunas lágrimas de agradecimiento se deslizaron por sus mejillas. 14. Un pequeño trineo que se divisaba a lo lejos se aproximó poco después al rebaño. Levine reconoció al cochero que hablaba con el pastor y muy pronto oyó el rumor de las ruedas y el relincho de su caballo, pero sumido en sus meditaciones no pensó en preguntar quién le buscaba. «La señora me envía», gritó el cochero desde lejos, «para decir a usted que Sergio Ivanich ha llegado con un desconocido». Levine tomó asiento en el trineo y empuñó las riendas. Como si despertara de un sueño, no pudo volver en sí hasta largo rato después. Sentado junto al cochero, miraba el caballo, pensando en su hermano y en su esposa, a quienes su larga ausencia debía inquietar, y en el huésped desconocido, preguntándose si sus relaciones con los suyos, sufrirían alguna modificación. «Ya no quiero más frialdad con mi hermano», se decía, «ni disputas con Kitty, ni impaciencias con los criados, y seré cordial para mi nuevo huésped». Y reteniendo el caballo, que solo deseaba correr, quiso dirigir alguna palabra bondadosa al cochero, que se mantenía inmóvil a su lado sin saber qué hacer con sus manos ociosas. «Sírvase usted tomar la izquierda, pues se ha de evitar el choque con un tronco», dijo en aquel momento Iván, tocando las riendas que su amo empuñaba. «Déjeme usted en paz y no venga a darme lecciones», contestó Levine con el enojo que manifestaba siempre cuando intervenían en sus asuntos, y al momento comprendió que su nuevo estado moral no ejercía ninguna influencia en su carácter. Un poco antes de llegar divisó a Grilla y a Tania, que corrían a su encuentro. «¿Quién ha venido?», gritó. «Un caballero muy feo que hace muchos ademanes con los brazos. Así», dijo Tania, imitando a Katavasov. «¿Es joven o viejo?», preguntó Levine sonriendo. «¿Con tal que no sea un hombre molesto?», pensó. Al doblar un recodo del camino reconoció a Katavasov, que avanzaba a la cabeza de los demás, gesticulando como lo había observado Tania. A Katavasov le agradaba hablar de filosofía como naturalista, y Levine había discutido a menudo con él en Moscú, dejando a veces a su adversario en la ilusión de que le había convencido. En aquel instante recordó una de sus pasadas discusiones y prometióse no expresar ligeramente sus ideas. Lo primero que hizo cuando se reunió con los que iban a buscarle fue preguntar por su esposa. «Está en el bosque con Mitia porque hacía mucho calor en casa», contestó Dolly. Esto contrarió a Levine, a quien siempre parecía peligroso llevar el niño tan lejos. «Esa muchacha no sabe ya qué inventar», dijo el anciano príncipe. «Siempre anda con su hijo de un lado a otro. Le he recomendado que pruebe también la nevera». «Se reunirá con nosotros en las colmenas, pues creía que estabas allí», añadió Dolly. «¿Qué haces de bueno?», preguntó Sergio Ivanich a su hermano. «Nada de particular, ¿y tú? ¿Permanecerás aquí algún tiempo? Te esperábamos mucho antes». «Estaré unos 15 días porque tengo mucho que hacer en Moscú». Las miradas de los dos hermanos se cruzaron y Levine bajó la vista sin saber qué decir, queriendo abstenerse de hablar sobre la guerra de Serbia y la cuestión eslava, a fin de no promover debates que pudieran perturbar las relaciones sencillas y cordiales que deseaba conservar con Sergio. Pidióle noticias sobre su libro. Koznishev sonrió. «Nadie piensa en él», repuso, «y yo menos que los demás. Ya veréis cómo tendremos lluvia. Daría Alexandrovna», añadió, mostrando unas nubes que se amontonaban sobre los árboles. Levine se acercó a Katavasov. «Buena idea ha tenido usted en venir», le dijo. «Lo deseaba hace largo tiempo. Vamos a charlar en grande. ¿Ha leído usted a Spencer?» «No del todo, porque lo creo inútil». «¿Cómo es eso? Me extraña usted». «Quiero decir que no me ayudará más que los otros a resolver ciertas cuestiones. Por lo demás ya hablaremos del asunto», añadió Levine, admirado de la alegría que expresaba el rostro de Katavasov. Y temiendo comenzar desde luego el debate, condujo a sus huéspedes por un angosto sendero hasta un prado sin segar y los instaló a la sombra de unos árboles en bancos preparados al efecto. Quiso ir él mismo a buscar pan y miel. Al llegar a la inmediación de las colmenas, descolgó de la pared de la cabaña una careta de alambre, cubrióse la cabeza, introdujo las manos en los bolsillos y penetró en el recinto reservado para las abejas, donde se veían las colmenas alineadas en orden. Allí, en medio de los insectos que zumbaban, felicitóse de tener un momento para reflexionar y recogerse. Y pudo comprender que la vida real recobraba su imperio, rebajando sus ideas. ¿No había reprendido ya a su cochero, manifestando después frialdad con su hermano y diciendo cosas inútiles a Katavasov? «¿Será posible», se preguntó, «que mi felicidad no haya sido más que una impresión fugitiva que se desvanecerá sin dejar ningún vestigio?» Pero al volver en sí reconoció que sus inspiraciones estaban intactas. Evidentemente se había producido un fenómeno en su alma. La vida real que acababa de tocar solo había extendido una nube sobre su calma interior. Así como las abejas zumbando a su alrededor le obligaban a defenderse sin atentar contra sus fuerzas físicas, del mismo modo su nueva libertad resistía los ligeros ataques de los incidentes producidos durante las últimas horas. 15. «Has de saber, Kostia», dijo Dolly, después de dar su parte de pan y miel a cada uno de los niños, «que Sergio Ivanich acaba de viajar con Bronsky, el cual se dirige a Serbia». «No va solo», añadió Katavasov, «pues ha organizado un escuadrón a sus expensas». «Eso es lo que le conviene», contestó Levine. «¿Y envían ustedes todavía voluntarios?», añadió mirando a su hermano. Sergio se ocupaba en desprender una abeja cogida en la miel en el fondo de una taza y no contestó. «¿Cómo, si se envían aún?», exclamó Katavasov. «Si nos hubiera usted visto ayer». «Le agradecería que me explicase a dónde van todos esos héroes y contra quién han de batirse», dijo el anciano príncipe dirigiéndose a Kosnichev. «Contra los turcos», contestó este sonriendo, mientras ponía en libertad a la abeja cogida. «¿Pero quién ha declarado la guerra a los turcos? ¿Serán por ventura la condesa Lidia y la señora Stahl?» «Nadie ha declarado la guerra, pero condolidos por los padecimientos de nuestros hermanos, se busca el medio de auxiliarles». «No es eso lo que admira al príncipe», dijo Levine, tomando el partido de su suegro. «Lo que le parece extraño es que algunos particulares sin autorización alguna de su gobierno se atrevan a tomar parte en una guerra». «¿Y por qué los particulares no han de tener ese derecho?», replicó Katavasov. «Explíquenos usted su teoría». «Hela aquí. Hacer la guerra es una cosa tan terrible que ningún hombre, sin hablar aquí de cristianos, tiene derecho para asumir la responsabilidad al declararla. Esto incumbe a los gobiernos y hasta los ciudadanos deben renunciar a toda voluntad personal cuando se hace inevitable una declaración de guerra. Fuera de toda ciencia política, el buen sentido basta para indicar que esta es exclusivamente una cuestión de Estado». Sergio Ivanich y Katavasov tenían ya preparadas sus contestaciones. «En esto se engaña usted», dijo el segundo. «Cuando un gobierno no comprende la voluntad de los ciudadanos, la sociedad impone la suya». «Tú no explicas suficientemente el caso», interrumpió Sergio frunciendo el ceño. «Aquí no se trata de una declaración de guerra, sino de una demostración de simpatía cristiana. Se asesina a nuestros hermanos, y no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, a los niños y a los ancianos, y el pueblo ruso, sublevándose contra semejante violencia, corre en auxilio de esa gente para reprimir los horrores». «Figúrate que ves a un borracho pegar a una criatura sin defensa en la calle. ¿Preguntarás si se ha declarado la guerra para auxiliarla?» «No, pero no asesinaré a mi vez». «Quizás lo harías». «No lo sé. ¿Acaso matara en el arrebato del momento? Pero no veo este impulso en el caso presente». «Puede ser que tú no lo veas, pero no todo el mundo piensa lo mismo», replicó Sergio con cierto disgusto. «El pueblo conserva la tradición de los hermanos ortodoxos que gimen bajo el yugo del infiel y se ha despertado». «Es posible», contestó Levine con tono conciliador, «pero yo no veo nada de ese impulso a mi alrededor, ni experimento nada tampoco, aunque formo parte del pueblo». «Otro tanto digo yo», añadió el anciano príncipe. «Los diarios que he leído en el extranjero son los que me revelaron el súbito amor de toda Rusia a los hermanos eslavos. Yo no había pensado nunca en tan cosa, pues jamás me inspiraron la menor simpatía. A decir verdad, mi indiferencia me inquietó al principio, y atribuíla a las aguas del Karslav, pero desde mi vuelta veo que no soy el único de mi especie». «Las opiniones personales importan poco cuando la Rusia entera se pronuncia, pero el pueblo no sabe nada». «Sí, padre», interrumpió Dolly, ocupada hasta entonces con sus niños, que interesaban mucho al guardián de las abejas. «¿Se acuerda usted lo que pasó el domingo en la iglesia?» «¿Qué sucedió?» «Los sacerdotes tienen orden de leer al pueblo un escrito del que nadie entiende una palabra, y si los campesinos suspiran durante la lectura es porque creen estar oyendo el sermón. Aquellos que dan alguna moneda se imaginan que se les habla de salvar sus almas, aunque no saben cómo. El pueblo no puede ignorar su destino, pues no le falta la intuición y en momentos como este la manifiesta», dijo Ivanich, fijando una serena mirada en el guardián de las abejas, que estaba en medio de ellos y contemplaba a sus amos, sin entender una palabra de la conversación. Sin embargo, como notase que lo observaban, creyóse obligado a decir: «Eso es, seguramente». «Interrogadle», dijo Levine, «y veréis lo que sabe. ¿Has oído hablar de la guerra, Miguel?», añadió dirigiéndose al criado. «¿Sabes que os han leído el domingo en la iglesia? ¿Te parece que debemos batirnos por los cristianos?» «¿Qué me ha de parecer? Nuestro emperador Alejandro Nikolaevich pensará por nosotros. Él sabe lo que se ha de hacer. ¿Quieren ustedes que traiga más pan? Preguntó a Dolly al ver que Grilla devoraba una corteza. ¿Para qué le hemos de interrogar? Dijo Sergio, cuando varios centenares de hombres que abandonan cuanto poseen y se alistan por sí mismos, acudiendo de todos los puntos de Rusia con el mismo objeto. ¿Me dirás que esto no significa nada? Esto significa, a mi modo de ver, que entre 80 millones de hombres no faltarán nunca algunos centenares y hasta miles que, no sirviendo para nada en la vida regular, se lanzan en la primera aventura, bien se trate de seguir a Pugachev o de marchar a Serbia, repuso Levine con calor. No son aventureros los que se consagran a esa obra, sino dignos representantes de la nación, replicó Sergio algo amostazado, como si se tratase de una cuestión personal. ¿Y los donativos? ¿No manifiesta el pueblo así también su voluntad? Es tan vaga la palabra pueblo. Entre 1000 campesinos tal vez uno comprenda, pero el resto de los 80 millones hacen como Miguel y no solamente no manifiestan su voluntad, sino que no tienen la menor noción de lo que podrían pedir. ¿A qué llamaremos, pues, voto del pueblo? 16. Sergio Ivanich, hábil en dialéctica, abordó otro lado de la cuestión. Es evidente, dijo, que no poseyendo el sufragio universal no podríamos conocer la opinión del país por vía de aritmética, pero hay otros medios para obtenerla. No hablo de esas corrientes subterráneas que han agitado la masa del pueblo, pero considerando la sociedad en una esfera más reducida, ved hasta qué punto los partidarios más hostiles en la clase inteligente se confunden en uno solo cuando se hallan en ese terreno. No hay ya divergencia de opiniones. Todos los órganos sociales expresan lo mismo y todos comprenden la fuerza elemental que comunica a la nación su impulso. Verdad es que los diarios dicen todos la misma cosa, replicó el príncipe, pero también las ranas saben gritar antes de la tempestad. No veo que tenga de común la prensa con las ranas y me erijo en defensor de ella. Solo hablo de la unanimidad de opinión en el mundo inteligente. Esta unanimidad tiene su razón de ser, repuso el príncipe. Ahí tiene usted a mi querido yerno Arkadievich, a quien se nombra individuo de una comisión cualquiera con 8000 rublos de sueldo para no hacer nada. Esto no es un secreto para nadie. Pues bien, aunque hombre de buena fe, conseguirá demostrar que la sociedad no puede prescindir de ese cargo. Otro tanto sucede con los diarios. Como la guerra hace subir en un doble su precio, sostendrán la cuestión eslava y el instinto nacional. Es usted injusto. Alfonso Carr estaba en lo cierto cuando antes de la guerra de Francia proponía a los partidarios de ella que formasen parte de la vanguardia y sufriesen el primer fuego. A nuestros redactores les agradaría eso, dijo Katavasov sonriendo. Pero después huirían, dijo Dolly. ¿Se podría hacerles volver al fuego a latigazos? Repuso el príncipe. Esto es una broma de gusto dudoso, pero la unanimidad de la prensa es un síntoma feliz que se debe reconocer. Los individuos de una sociedad deben cumplir todos con un deber, y los hombres que reflexionan llenan el suyo dando expresión a la opinión pública. Hace 20 años todo el mundo se había callado. Hoy se deja oír la voz del pueblo ruso que quiere vengar a sus hermanos oprimidos. Con esto se da un gran paso y una prueba de fuerza. El pueblo está seguramente dispuesto a muchos sacrificios cuando se trata de su alma, pero aquí es cuestión de matar turcos, dijo Levine relacionando involuntariamente esta conversación con la de la mañana. ¿A qué llama usted su alma? Preguntó Katavasov sonriendo. Este es un término vago para el naturalista. Bien me entiende usted. Palabra de honor que no sé lo que es eso, replicó Katavasov soltando la carcajada. No traigo la paz, sino el acero, dijo Sergio Ivanich, citando un texto que siempre había preocupado a Levine. Es cierto, murmuró el guardián, siempre de pie, entre los que hablaban, como para contestar una mirada que le dirigieron por casualidad. Vamos, le han derrotado a usted, padrecito, exclamó alegremente Katavasov. Levine se sonrojó no porque hubiesen refutado sus argumentos, sino por haber cedido a la necesidad de discutir. Convencer a Sergio Ivanich era imposible, tanto como dejarse convencer por él. ¿Cómo admitir el derecho de que se arrogaba un puñado de hombres de representar con los diarios la voluntad de la nación, cuando ésta significaba venganza y asesinato, y cuando toda su certeza se fundaba en los relatos sospechosos de algunos centenares de perdidos que iban en busca de aventuras? Nada confirmaba para él tales acertos. Jamás el pueblo consideraba la guerra como un beneficio, fuera cual fuese el objeto de ella. Si la opinión pública pasaba por infalible, ¿por qué la revolución y la comuna no llegarían a ser tan legítimas como la guerra en provecho de los eslavos? Levine hubiera querido expresar estas ideas, pero pensó que la discusión irritaría a su hermano sin conducir a nada, por lo cual llamó la atención de todos sobre el tiempo que amenazaba lluvia. 17. El príncipe y Sergio Ivanich subieron al trineo y los demás apresuraron el paso, pero las nubes bajas y negras amontonábanse con tal rapidez que a 200 pasos de la casa la lluvia se hizo inminente. Los niños corrían delante gritando y Dolly trató de seguirlos. Los hombres apretaban el paso sujetando con dificultad sus sombreros, pero en el instante que comenzaron a caer gruesas gotas se consiguió llegar a la casa. «¿Dónde está Catalina?», preguntó Levine a la criada, que salía del vestíbulo con varios abrigos y paraguas. «Creíamos que estaba con ustedes. ¿Y Mitia?» «Sin duda en el bosque con el haya». Levine cogió los abrigos y echó a correr. En aquel corto espacio de tiempo el cielo se había oscurecido como durante un eclipse y el viento soplando con violencia hacía volar las hojas, doblando los árboles, las plantas y las flores. Los campos y el bosque desaparecían tras un torrente de lluvia y todos aquellos a quienes la tempestad acababa de sorprender fuera corrían en busca de un refugio. Luchando vigorosamente contra el temporal para preservar sus abrigos, Levine, inclinado hacia adelante, avanzaba presuroso y ya creía divisar formas blancas detrás de una encina bien conocida, cuando de pronto una luz deslumbradora inflamó el suelo ante él, mientras que sobre su cabeza la celeste bóveda pareció hundirse de repente. Apenas abrió los ojos, buscó la encina con la vista y con gran terror observó que su copa había desaparecido. «¡El rayo!», murmuró, y en el mismo instante oyó el ruido del árbol que se desgajaba con estrépito. «¡Dios mío!», murmuró, «con tal que no los haya tocado». Y aunque comprendiese la inutilidad de sus palabras, puesto que el mal estaba ya hecho, repitiólas sin saber qué decía. Dirigióse hacia el sitio donde solía colocarse Kitty y no la vio, pero en el mismo instante oyó que le llamaban por el lado opuesto. Kitty se había refugiado debajo de un añoso tilo y allí, inclinada sobre la criatura, así como la criada, preservaban de la lluvia el cochecito en que descansaba. Levine, cegado por los relámpagos y la lluvia, acabó por divisar al fin al pequeño grupo y corrió hacia él tan presuroso como se lo permitían sus botas llenas de agua. «¡Vivos! ¡Loado sea Dios! ¿Es posible que pueda cometerse semejante imprudencia?», gritó furiosa su esposa, que le miraba con el rostro lleno de agua. «Te aseguro que no tengo yo la culpa. Íbamos a marchar cuando, puesto que estáis sanos y salvos, demos gracias a Dios, ya no sé lo que me digo». Levine entregó el niño a la criada y, dando el brazo a su mujer, se la llevó presuroso estrechando suavemente su mano, pues se arrepentía de haberla reñido. 18. A pesar de la decepción que experimentara al reconocer que su regeneración moral no modificaba favorablemente su carácter, Levine no estuvo por eso menos satisfecho durante todo el día. Katavasov se atrajo la simpatía de las damas por su agudo ingenio y, como Sergio Ivanich le excitaba, hablólas de un estudio sobre las costumbres de las moscas, machos y hembras y su género de vida en las habitaciones. Koznichev, por su parte, volvió a tratar la cuestión eslava, desarrollándola de una manera interesante. El día, en fin, terminó del modo más agradable, sin discusiones enojosas, y como la temperatura había refrescado, resolvióse no salir de casa. Kitty, obligada a ir a cuidar a su hijo para bañarle como de costumbre, retiróse con sentimiento y pocos minutos después trajéronle el recado a Levine que su esposa le llamaba. Este, muy inquieto, levantóse al punto, aunque escuchaba con mucho interés a su hermano, que hablaba sobre la influencia que la emancipación de 40 millones de eslavos podría tener para Rusia. ¿Para qué le llamarían, puesto que esto no se hacía nunca sino en casos de urgencia? Su inquietud se disipó cuando, al hallarse solo un momento, pensó en su íntima felicidad. Cruzó el terrado y vio dos estrellas que brillaban en el firmamento. «Sí», se dijo, mirando al cielo. Recuerdo haber pensado que había una ilusión en esa bóveda que contemplaba, pero ¿cuál era la idea que no completé en mi espíritu? Al entrar en la habitación del niño la recordó. Porque si la principal prueba de la existencia de Dios es la revelación que a todos nos da del bien y del mal, ¿se habrá de limitar esta a la iglesia cristiana? ¿Y esos millones de budistas y musulmanes que buscan igualmente el bien? La contestación a esta pregunta debía existir por fuerza, pero no pudo formularla al pronto. Kitty, con las mangas recogidas e inclinadas sobre la mañera, sostenía con una mano la cabeza del niño mientras le lavaba con la otra. «Ven pronto», dijo a Levine al verle. «Agatha tenía razón, nos reconoce». El suceso era importante para asegurarse del hecho. Sometióse a Mitya a diversas pruebas. Hízose subir a la cocinera, a quien jamás había visto, y el experimento fue concluyente. El niño rehusó mirar a la extraña, sonriendo a su madre y a Laya. Levine quedó muy complacido. «Me alegro ver que comienzas a quererle», dijo Kitty, cuando hubo sentado al niño sobre sus rodillas. «Comenzaba a entristecerme cuando decías que te era indiferente». «No quería decir eso, sino que me ha ocasionado una decepción». «¿Cómo?» «Esperaba que me revelase un sentimiento nuevo, pero solo me inspira compasión, disgusto y temor. Solo hoy, después de la tempestad, he comprendido que le quería». Kitty sonrió dulcemente. «Has tenido mucho miedo, pero yo más aún, y aún le tengo al pensar en el peligro que corríamos. Mañana quiero ver la encina. Y ahora vuelve con tus amigos. Me alegro mucho de que estés en buena inteligencia con tu hermano». 19. Al separarse de su esposa, Levine prosiguió el curso de sus pensamientos y en vez de entrar en el salón apoyóse en la balustrada del terrado. Acercábase la noche y el cielo puro por la parte del mediodía seguía tempestuoso por el lado opuesto. De vez en cuando, un relámpago deslumbrador, seguido de un sordo trueno, hacía desaparecer a los ojos de Levine las estrellas y la Vía Láctea que antes contemplaba, oyendo caer las gotas de lluvia cadenciosamente sobre el follaje de los árboles, y las estrellas reaparecían después poco a poco y ocupaban su lugar, como si una mano cuidadosa las ajustase al firmamento. «¿Qué temor me turba?», preguntóse, comprendiendo que la contestación estaba en su alma, aunque no podía definirla. «Si las leyes del bien y del mal reveladas al mundo son la prueba evidente e irrecusable de la existencia de Dios, yo reconozco esas leyes en el fondo de mi corazón y me uno de grado o por fuerza con aquellos que las acatan como yo. Esta reunión de seres humanos que participan de la misma creencia se llama la Iglesia. ¿Y los hebreos, los musulmanes y los budistas?», se preguntó volviendo al dilema que le parecía peligroso. «¿Estarán privados esos millones de hombres del mayor de los beneficios, del único que da un sentido a la vida? La cuestión que yo me enuncio, ¿será la de las relaciones de las diversas creencias de la humanidad entera con la divinidad? ¿Es la revelación de Dios al universo con sus planetas y sus nebulosas la que yo pretendo sondear? ¿Me obstinaré en apelar a la lógica en el momento en que se me revela una sabiduría evidente, aunque inaccesible a la razón? Yo sé que las estrellas no andan», se dijo observando el cambio ocurrido en la posición del astro brillante que acababa de elevarse sobre los abedules, «pero no pudiendo imaginar la rotación de la Tierra al ver a las estrellas cambiar de sitio, tengo razón al decir que andan. Habrían comprendido ni calculado nada los astrónomos si hubiesen tomado en consideración los movimientos complicados y diversos de la Tierra. ¿No se han basado sus asombrosas conclusiones sobre las distancias, la gravitación y las revoluciones de los cuerpos celestes en los movimientos aparentes de los astros alrededor de la Tierra inmóvil? Millones de hombres han podido observar durante siglos esos mismos movimientos como yo ahora y siempre se pueden reconocer. Y así como las conclusiones de los astrónomos hubieran sido falsas si no las hubieran basado en sus observaciones del cielo aparente con relación a un solo meridiano y a un solo horizonte de la misma manera, todas mis deducciones sobre el conocimiento del bien y del mal carecerían de sentido si no las relacionase con la revelación que me ha hecho el cristianismo y que siempre podré comprobar en mi alma. Las relaciones de las otras creencias con Dios seguirán siendo para mí insondables y no tengo derecho para profundizarlas». «¿Cómo? ¿No has entrado en el salón?», preguntó de pronto la voz de Kitty. «Supongo que nada te preocupa ahora», añadió, examinando el rostro de su marido a la claridad de las estrellas. El resplandor de un relámpago le permitió ver su expresión tranquila y feliz. «Me comprende», pensó al verla sonreír, «y sabe lo que pienso. Deberé decírselo». «Te ruego, Kostia», interrumpió Kitty, «que vayas a ver si está ya preparada la habitación de Sergio». «Muy bien, ya voy», contestó Levine, levantándose para abrazarla. «Más vale callarse», pensó, mientras que su esposa volvía al salón. Este secreto no tiene importancia más que para mí y mis palabras no podrían explicarlo. Este sentimiento nuevo no me ha cambiado ni hecho feliz, como lo pensaba. Así como para el amor paternal, no ha producido sorpresa ni encanto, pero se ha deslizado en mi alma por el sufrimiento, se ha implantado en ella para siempre y llámele como quiera, es la fe. Seguiré sin duda impacientándome contra mi cochero, discutiendo inútilmente y expresando sin oportunidad mis ideas. Entre el santuario de mi alma y la de los otros, incluso la de mi esposa, veré elevarse de continuo una barrera, y haré a Kitty responsable de mis terrores para arrepentirme después. Continuaré orando sin poder explicarme por qué, pero mi vida interior ha conquistado su libertad. No estará ya a la merced de los acontecimientos, y cada minuto de mi existencia tendrá un sentido incontestable y profundo, que podré imprimir a cada uno de mis actos, el del bien. Fin de la sección 35. Fin de la octava parte. Fin de Ana Karenina, de León Tolstoy, traducido por Enrique Leopoldo de Bernuil.